Hola a todos y bienvenidos al podcast de la furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. El podcast de hoy es un podcast especial y es que hemos llegado en el canal de YouTube en Reillyverse Corp a los 400 vídeos. Por lo menos para mí es un gran logro, ya que nunca esperé que llegaríamos a los 400 vídeos. Reillyverse Corp es un proyecto que nació para mostraros todo lo que tenía que mostrar en imagen y a donde el podcast en audio no podía llegar. Nació como un canal de otakus para otakus, con contenido de tutoriales, gameplays, viajes, videoblogs, libros, compras, mascotas y lo último que nos ha dejado hacer YouTube, que son los shorts de YouTube. Un canal muy completo, pero en los últimos tiempos está pasando algo en YouTube y es que hay más personas no suscritas que ven los vídeos que personas que están suscritas que les ven. Yo sé que las personas que les ven sí o sí son mis amigos, pero supongo que las personas que están suscritas que no ven los vídeos es porque no han dado la campanita seleccionando en recibir todas las notificaciones. Y metiéndonos ya en el ámbito otaku YouTube, también me he fijado que en los últimos años hay canales otakus que se dedican a hacer entrevistas con preguntas del tipo de que si les han pillado practicando sexo, que cuál es lo más pervertido que te han pillado haciendo, preguntas incómodas, vamos, que no sé qué tienen que ver con el ser otaku. Lo que creo, y esta es mi opinión personal, es que hay personas que hacen esa clase de preguntas que dan cringe simplemente para ganar visitas. Es algo así como van a un evento, ven a un otaku, le hacen preguntas incómodas, bordeando en muchos casos la burla, lo editan y lo suben simplemente para ganar visitas y dinero. Y esto es lo que se lleva últimamente en los canales otaku de habla hispana. Pero lo que yo quería con el canal de YouTube es igual que con el podcast, ofrecer lo que a mí me gustaría que me ofrecieran y que lo que yo me compro y lo considero bueno y merece la pena, enseñarlo y que si quieres te lo puedas comprar sin pasar por humillar a la gente y conseguir visitas. Y ahora con 400 vídeos sois 776 suscriptores y conmigo 777 y no sé lo que nos deparará YouTube. Ojalá podamos crecer mucho y ser referentes en el mundillo otaku de la forma en la que a mí me gustaría, pero eso solamente lo conseguiremos con tu ayuda. Recordad como siempre seguirnos en las redes sociales, suscribirte a todo, darle a like a todo y comentar para ayudarnos a crecer. Estamos en X, red social antes conocida como Twitter, como guardián-celta. Nos podéis donar en Bitcoin y Litecoin, las direcciones están en la descripción del podcast. Estamos en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com, en lafuriadelguardianzelta.wordpress.com, en Facebook, en iVoox, en Apple Podcast y en Spotify como La Furia del Guardián Celta. Y también estamos en YouTube como Reillyverse Corp, donde os traemos lo mejor del mundo del manga, del anime y un montón de cosas frikis. ¿Es el canal otaku que estabas buscando? Un saludo y hasta otro podcast.